cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, bajando. Un par de ojazos negros, cielito lindo, me están matando. De las sierras morenas, cielito lindo, vienes bajando. Un par de ojazos negros, cielito lindo, me están matando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores. Porque cantando se alegra, cielito. Cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, no llores! Porque cantando se alegra, cielito lindo, los